que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 10 de julio del 2018. Gracias, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus casas, en sus comunidades, a través del radio receptor, también el equipo móvil celular y los equipos de computación. Llegamos a través de Aler Satelital. Gracias, muchas gracias. Ya estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, otra masiva movilización le dijo no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En México le dicen sí al uso de la medicina naturista, la medicina natural para atender los problemas del pueblo. En Ecuador, movimientos sociales le dicen no al ingreso al país de transgénicos porque ingresan a esta nación por razones científicas. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Argentina. Se ha registrado otra masiva movilización. Esta movilización le ha dicho no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Balance de esta protesta. Vamos con Pepe Fruto en vivo y en directo desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es. En el Día de la Independencia, que se celebró ayer en Argentina, otra multitudinaria movilización le dijo no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue en la tradicional Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, con la consigna "La patria no se rinde". Al igual que el 25 de mayo, Día de la Patria, la movilización reunió a centrales obreras, organizaciones sociales, sindicatos, dirigentes de oposición, organismos de derechos humanos, muchos artistas, entre otros sectores. Escuchamos parte de la proclama leída por la actriz Carolina Papaleo y por el actor Gerardo Romano. Rompamos las cadenas que nos impone el acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, que solo nos asegura una miseria planificada. Rompamos las cadenas del brutal endeudamiento que nos condena a generaciones y generaciones de argentinos a seguir pagando el negocio de unos pocos. Rompamos las cadenas del ajuste sobre las tarifas de los servicios públicos. El gobierno pretende que nosotras y nosotros financiemos las ganancias exorbitantes de las empresas cuyos gerentes asaltaron el Ministerio de Energía. ¡Hay que frenar el tarifazo! Nos hemos movilizado una vez más porque el pueblo en la calle decide y decidimos hoy reafirmar nuestro compromiso de construir entre todas y todos la patria que soñamos. Por eso, una vez más gritamos, ¡la patria no se rinde! Y mientras el grito era "la patria no se rinde" en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri ratificó el rumbo de su gobierno durante el acto oficial del Día de la Independencia en la provincia de Tucumán. Comparto las angustias del momento, pero estoy seguro de que vamos a llegar al país en que todos los argentinos vamos a poder realizarnos. Es importante entender que pueden variar los factores, así como varía el clima en la navegación. Pero el rumbo del barco está claro, sigue siendo el mismo. Y mientras el presidente Mauricio Macri ratificaba el rumbo de su gobierno basado en el préstamo del Fondo Monetario Internacional, en Haití, otro de los pocos países que tienen un acuerdo con ese organismo internacional, se producían fuertes protestas y saqueos en rechazo a las políticas que se aplican allí. En Argentina tenemos el triste antecedente de 2001, y por si nos quedaba alguna duda, Haití nos muestra y le muestra a toda América Latina las consecuencias de las políticas neoliberales y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y de Argentina vamos a Ecuador, allí los movimientos sociales, los colectivos que trabajan por un Ecuador libre de transgénicos han exigido que se aclare todo el tema asociado a la posibilidad de que ingresen transgénicos por razones científicas a Ecuador. Felipe Mosquera, de nuestra asociada CONAPE, nos informa. Colectivos realizaron un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional con la finalidad de exigir su pronunciamiento sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaron contra el artículo 56 de la Ley de Semillas, que permite el ingreso y cultivo de semillas transgénicas con fines investigativos. En este marco, Elizabeth Bravo, del colectivo Libre de Transgénicos, expresó que hace más de un mes la Corte realizó la audiencia pública donde el representante del Ejecutivo dio la razón a los colectivos. Sin embargo, la jueza Roxana Silva congeló temporalmente el trámite y hace una semana se levantó esta suspensión, ante lo cual existe una preocupación por el posible cambio de la Corte ante la evaluación del Consejo de Participación Transitorio. Sería muy lamentable que el Ejecutivo, especialmente el representante de la Presidencia, recordemos que él fue el primero que nos dio la razón y reconoció que el artículo 56 es inconstitucional. Entonces queremos que haya un pronunciamiento ya, sobre todo porque sabemos que existe la posibilidad de que la Corte cambie, ¿no? Porque ustedes saben que hay cambios, están dándose cambios institucionales en el país. Otra preocupación es la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que a decir del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, la Corte debe emitir su pronunciamiento, sea a favor o en contra. No podemos depender de otros estados, ¿no? Pero claro, la exportación, la importación, pero también tiene que ser de acuerdo a los planteamientos, de acuerdo al plan de desarrollo como Ecuador. Si quieren quedar a favor de los transnacionales, pues tienen que decirlo también, ¿no es cierto? Y el Ecuador especialmente tiene que conocer de que nosotros, especialmente los colectivos, estamos defendiendo la vida de todos los ecuatorianos. Así, Roberto Gortaire, del colectivo agroecológico del Ecuador, señaló que el ingreso de semillas transgénicas con fines investigativos es el primer paso para que se extienda a otros campos. Se desarrolló una investigación científica que demostró que existían cultivos ilegales de soya en la provincia de Los Ríos. Ahora, cuando se aprobó la ley de semillas 2017 con este artículo inconstitucional, resultó que la gente que sembró ilegalmente la soya ahora aduce que son cultivos experimentales y que ellos sí están amparados en la ley de semillas. De acuerdo al artículo 401 de la Constitución, el Ecuador es un país libre de cultivos y semillas transgénicas. Sin embargo, un veto presidencial del expresidente Rafael C. a la ley de semillas dio paso al ingreso de semillas transgénicas con fines investigativos. Y en Guatemala, el movimiento de mujeres no está nada conforme, nada contento con la actuación de la Asamblea, el Parlamento de este país y el Ejecutivo, que hasta ahora en el caso de la Asamblea ha impulsado medidas para beneficiar a corruptos. La situación en Guatemala es difícil en materia económica, en materia social, no se están dando respuestas y hay un llamado a la movilización. Marta Lidia Godinis, de la Alianza Política Mujeres, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que se levante y se vuelva a indignar frente a la articulación de poderes que están beneficiando a los sectores de la corrupción. Esto lo declaró en una entrevista que concedió a Carolina Rivas, de nuestra asociada FEGER. Y por eso hacemos un llamado a la sociedad guatemalteca de que tome mayor conciencia, porque pareciera, ¿verdad?, que las leyes o las propuestas o lo que se discute en el Congreso no tiene un impacto en la vida de toda la ciudadanía, y sí tiene, porque el tema del empobrecimiento, el tema de las pocas posibilidades a los medios de vida tiene que ver con esto, Congreso, con la institucionalidad